clásico de los 80 a esta hora, un poquito de Take On Me de Aha. En el sabor de la noche hoy nos vamos a despedir con un medley de un musical de Broadway, el musical Moulin Rouge, basado en la famosa película. Este es un medley de canciones que, bueno, algunas hicieron parte de la película, otras de hecho son posteriores, y es maravilloso. Está Lady Marmalade, está Hey Ya de Outkast, hay cositas de Lady Gaga también. Se llama More, More, More. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Les habló Emilio Sánchez. También quiero darle las gracias a Mauricio Amador, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Oh yes, this lady.